Thank you. sinuoso camino. Lo malo no se dice, pero cuenta mucho. Trump, AMLO y el mandato popular. El combate a la pobreza, la desigualdad, la corrupción, la impunidad y la violencia como eje de la campaña electoral 2018 de las candidaturas de Andrés Manuel López Obrador y Morena a todo nivel jugó y jugará en todo momento, ahora y en el futuro, un papel central en la permanencia y consistencia del apoyo popular, bien detectado por las encuestadoras. Un verdadero huracán electoral que sustentó la victoria de AMLO en pos de la presidencia, de gubernaturas, diputaciones y senadurías bajo las promesas de no les voy a fallar y no traicionaré al pueblo. Desde la empatía que viene con los años, el mandatario electo dice que la suya es una disposición sólida y serena ante el pueblo, el mundo y ante sí mismo. Es un mandato Ayotzinapa que tiene como fuerza motora detener la masacre en curso entre los mexicanos, tratándose de un reto trascendental y complejo ante el que se buscará todo apoyo, desde lo doméstico hasta la ONU y el Papa Francisco, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y la Corte Penal Internacional, pero sin abandono del neoliberalismo por 36 años vigente bajo el Fondo Monetario Internacional, sería difícil ir a la raíz. Esta vital iniciativa tiene imbricación con un diseño de política exterior centrado en los principios normativos de política exterior del artículo 89 constitucional, del que AMLO citó en las plazas públicas. 1. La autodeterminación de los pueblos. 2. la no intervención y 3, la solución pacífica de controversias. Evidenció así su endoso a un mandato constitucional que incluye la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales, la igualdad jurídica de los estados, la cooperación internacional para el desarrollo y la lucha por la paz y seguridad internacionales. Alrededor de estos principios de larga data se articula una política exterior esencial en estos años del siglo XXI, repletos de retos existenciales por la desastrosa convergencia entre el colapso climático antropogénico en curso con una guerra nuclear. De esos riesgos tratan los principios de política exterior, como lo argumentó y llevó a la práctica Alfonso García Robles, el Premio Nobel de la Paz 1982, otorgado junto a Alba R. Myrdal por la promoción de la no proliferación nuclear en el Tratado de Tlatelolco 1967, el cual, ante la inminencia de una guerra nuclear, como la crisis de los cohetes de octubre de 1962, formalizó la desnuclearización del territorio de América Latina y el Caribe. Hoy, ante un deterioro estratégico aún mayor, Estados Unidos y Rusia, que manejan 95% del arsenal atómico, mientras no acuerden la desnuclearización de su armamento, enfrentarán justo al resto de las naciones del orbe alto riesgo de destrucción mutua, asegurada y, entiéndase bien, terminal, dada la acentuada aniquilación biológica en curso, aún sin otra guerra mundial. El espíritu del Tratado de Tlatelolco debe estar en la agenda Trump-Putin a celebrarse en Helsinki, Finlandia, el 16 de julio. Urge un entente nuclear cordiable. El tercer principio de política exterior en la agenda de AMLO no es asunto menor. México va por la paz y la civilidad estratégica, no por el belicismo que bombardea pueblos. Datos oficiales recabados por el senador republicano Rand Paul muestran que la dupla George W. Bush-Tony Blair lanzó 70.000 bombas contra 5 países con los que Estados Unidos no está en guerra, aunque desde el 11S se declaró en guerra antiterrorista. Durante esos 8 años lanzó un promedio diario de 24 bombas, es decir, 8.750 al año. Durante los años de Obama, OTAN, la cifra aumentó a un promedio de 34 bombas diarias, 12.500 anualmente, 100.000 en 8 años, lanzadas contra 7 países. En el primer año de Trump, el promedio de bombas pasó a 121 diarias, una cada 12 minutos, con un total anual de 44.096. Acierta el comediante Lee Camp cuando dice que vivimos un estado de guerra perpetua sin darnos cuenta. Según datos de Whitney Webb, de Wind Press News, con Trump, la tasa de muertos por ataques con drones es 80 veces mayor que bajo Bush. Más de 80% de las bajas civiles, niñas, niños, mujeres, hombres, nunca se identifican, ni ellos saben a quién están matando. Evitan registrar los muertos civiles en la zona de guerra, clasificándolos de enemigos combatientes. ¿A quién bombardeará Colombia desde la OTAN? CODA. Si en lo doméstico es vital que la transición arranque sin sobresaltos y libre de designios transaccionales, como someterse innecesaria y prematuramente al mandato ominoso del FMI, BM y BID, en lo externo, los principios de política exterior abrazados por AMLO ante el electorado que lo lleva a la presidencia serán el único cauce a seguir en un mundo de banca, moneda y finanza multilateralizante, como dijo el virtual presidente electo a los simpatizantes que lo rodean a cada paso por la capital. La transición y el gobierno se harán de manera ordenada y tersa. Lo podrá hacer así bajo el mandato popular. Un artículo de John Sachs Fernández. La esclavitud fue y es una de las principales fuentes de riqueza. Cuando los españoles llegaron a América, había unos 70 millones de habitantes. Un siglo y medio después, la población se redujo a 3.5 millones debido a la progresiva falta de mano de obra. En los campos de la muerte, Los españoles y en mayor medida los ingleses se volcaron al comercio de esclavos negros. Ese fenómeno con esas cifras lo explica muy bien Eduardo Galeano en Las venas abiertas de América Latina, obra a mi juicio imprescindible para conocer un poco qué pasó a ambas orillas del océano, convertido durante siglos en un inmenso mar mediterráneo donde se arrojaba por la borda todo esclavo que dejaba de ser explotable, para saciar el hambre de los tiburones, sinónimo cada vez más exigente de mercaderes. En general, la mayoría de los pueblos europeos participaron por etapas en el genocidio, americanos nativos y negros africanos. Esos crímenes contra la humanidad que no se enseñan en las escuelas están tan empapados de sangre que tardarán eras en secarse, en limpiarse nunca. Gracias al comercio de esclavos negros, el marqués de Comillas se convirtió en uno de los hombres más ricos del mundo. Eso explica, entre otras cosas, que la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, no quiera en su urbe ninguna estatua de ese aristócrata que, sin duda, contribuyó económicamente al esplendor de la ciudad condal. Los mercaderes y la nobleza inglesa contribuyeron en gran medida al auge del Imperio Británico con el lucrativo comercio de esclavos negros, a los que se marcaba con hierro candente en el pecho, cual ganado, con las iniciales de su propietario. En los campos de caucho, algodón, etc., los terratenientes europeos empleaban mano de obra esclava que trabajaba jornadas infernales y sin apenas comida. Millones morían agotados, sus mujeres eran violadas diariamente, los que huían eran cazados y sentenciados al látigo y la horca. Leopoldo II de Bélgica, 1835-1908, fue uno de los mayores genocidas de la historia. En el Congo belga, que fue literalmente propiedad suya, desde finales del siglo XIX a principios del XX, murieron en los campos de caucho y en las minas alrededor de 10 millones de esclavos. Las cifras varían según los historiadores, es decir, el 40% de la población de aquel entonces. Como las plantaciones de caucho se encontraban en zonas silvestres, los esclavos del rey, que disponía de una legión de sicarios a su servicio, tenían que trepar a los árboles para que pudieran hacer su tarea, se les quitaban las cadenas durante la jornada laboral y, para asegurarse de que no escaparan, se retenían como rehenes a sus mujeres e hijos. En el caso de que optaran por la fuga, se procedía a la amputación de manos y o pies de su familia, independientemente de que fueran menores o niños. Bajo el reinado de Leopoldo II se registraron amputaciones y violaciones masivas de mujeres y menores, así como el exterminio completo de poblados donde se daban brotes de rebeldía. Leopoldo II, que prácticamente se hizo con el monopolio mundial del caucho, amasó con el genocidio una inmensa fortuna sin tener que rendir cuentas a nadie. En 1906, presionado por la ONU, vendió su propiedad al Estado belga. El Congo no conseguiría su independencia hasta 1960. Desde que se abolió el tráfico humano, los mercaderes encontraron otra alternativa para hacerse ricos. Gracias a la globalización y a la deslocalización, y en vez de explotar a negros y negras encadenadas, trasladaron sus centros de producción a los países del tercer mundo, a fábricas donde los menores y los débiles trabajan en infrahumanas condiciones de semiesclavitud. ¿No podríamos devolver un poquito de la riqueza que saqueamos a los migrantes que huyen de la hambruna y de las guerras? ¿Acaso somos tan miserables que solo nos interesa la memoria histórica como un lujo cultural para hacer política en nuestro barrio? El racismo, como todos sabemos, por libros o por instinto, es económico. Somos racistas con los pobres, no con los ricos. Nadie expulsa a los jeques que amarran sus yates palacio en la Costa Azul. El problema de fondo, el de los migrantes, es abrumador. Un espejo de lo que fuimos o somos. Mientras la revolución no se haga en serio y no construyamos un sistema económico internacional justo, seguiremos poniendo parches y dando palos de ciego. Un artículo de Javier Cortines. El falso espantapájaros del proteccionismo. en la imposición y la legitimación de las normas de todo sistema dominante, el control del léxico desempeña una función estratégica. Así, en su novela 1984, publicada en 1949, George Orwell describe magistralmente los cimientos lingüísticos de un régimen totalitario cuyo Ministerio de la Verdad, respaldado por la Policía del Pensamiento, produce eslóganes como «La guerra es la paz» o «La libertad es la esclavitud». Incluso, aunque hoy en día se violan las libertades democráticas, en un número creciente de estados sería absurdo ver el mundo de 2018 como una extrapolación del de los años 1930 y de la posguerra europea. Sin embargo, al mismo tiempo, de una época a otra, existe una indiscutible permanencia de los mecanismos para secuestrar o tomar como rehén este o aquel elemento del lenguaje con el fin de hacer de ellos un arma de la lucha política. Entre las herramientas procedentes de esta iniciativa hay una que es particularmente eficaz para condicionar la opinión pública, la utilización de lo que se puede denominar como palabras espantapájaros. Se trata de encerrar un término en un significado deliberadamente negativo y esgrimirlo de forma preventiva para intimidar a todos aquellos que querrían desarrollar un pensamiento crítico o alternativo. Así es como, desencadenando una guerra comercial contra el resto del mundo, Donald Trump ha proporcionado a los defensores del neoliberalismo, en primer lugar, los medios de comunicación, la oportunidad de dedicarse a uno de sus ejercicios favoritos, el bombardeo del proteccionismo, y, con ello, de forma implícita o explícita, la apología del libre comercio. Donald Trump no está completamente aislado en el ámbito internacional. Recibe el apoyo de los partidos de extrema derecha europeos y de los gobiernos en los que participan. No obstante, algunas de las cuestiones que plantea sobre el comercio coinciden con las críticas al libre comercio realizadas de hace un cuarto de siglo por los movimientos progresistas del mundo entero, sobre todo en los foros sociales mundiales o regionales. Para esos movimientos, el presidente estadounidense es, al menos objetivamente, un compañero de viaje, pero uno muy molesto, puesto que, para la mayoría de las opiniones públicas, este personaje es considerado un peligro público mundial, desacreditando de antemano a todos aquellos que defienden posiciones aparentemente parecidas a las suyas. Los neoliberales han aprovechado la ocasión con argumentaciones del tipo: Trump es proteccionista y hostil a los tratados de libre comercio. Usted es proteccionista y hostil a los tratados de libre comercio. Por lo tanto, usted está a favor de Trump. Este falso silogismo alimenta el trillado discurso sobre las supuestas convergencias entre los extremos o los populismos de derechas y de izquierdas. Semejante bombardeo permite evitar cualquier debate sobre cuestiones de fondo, incluidas las planteadas por Trump. Por ejemplo, sobre la legitimidad de la búsqueda del equilibrio en los intercambios comerciales o sobre la preservación de los empleos industriales amenazados por las deslocalizaciones. Al erigir la palabra proteccionismo al estatus de enemigo público número uno y al limitarla a las medidas unilaterales de tasación del acero y del aluminio implementadas por Trump, que más tarde se extendieron a otros frentes, los neoliberales tienen un objetivo adicional: disimular la posibilidad de formas de protección muy diversas, pero que subordinan todas ellas los intercambios comerciales al respeto de normas sociales y medioambientales. No faltan propuestas de formas de proteccionismo solidario o altruista, ya sea a nivel mundial, regional o nacional. Son estas las que deberían movilizar las mentes y no solo la crítica, demasiado reductora para ser intelectualmente honesta, del American First. Un artículo de Bernard Cassin. el arca de Noé del capitalismo global. Si se estableciera un símil entre la realidad del mundo contemporáneo y los tiempos del patriarca bíblico Noé, quizás él mismo fuera catalogado de incongruente y poco convincente, exagerado. Sin embargo, salvando las referencias teológicas de los cuales algunos estarán más pendientes, se podrá afirmar que el capitalismo global pretende algo parecido a la decisión de Noé que permita sobrevivir a una catástrofe de iguales o mayores efectos que el mítico diluvio universal. Solo hay un detalle: las intenciones de los representantes de este capitalismo global no están demasiado motivados en salvar la vida de toda especie existente sobre nuestro planeta, solo la de quienes conforman su círculo exclusivo. Ya no sería el modo de los muros con que protegen sus propiedades del resto del mundo. Se trata de hacer de países enteros un coto cerrado al tránsito y sobrevivencia de personajes indeseables, ajenas a su cultura y estilo de vida, como ya ocurre en la frontera entre Estados Unidos y México, entre Israel y lo que queda de Palestina, o entre Europa y África, además de otras regiones menos publicitadas, pero con igual impacto, o con las legislaciones que restringen y condenan todo flujo migratorio, aduciéndose para ello los más disparatados argumentos, pero todos coincidentes en propósitos. Entre estos, la calificación de terroristas y delincuentes que se les indilga a quienes se ven forzados a expatriarse, ya sea por causa de las guerras que, precisamente, propician los estados que les impiden el acceso a sus territorios o por necesidades económicas. Todo ello bajo unas condiciones que degradan considerablemente la condición humana, incluso con actitudes y procederes que recuerdan en mucho lo hecho por el nazifascismo durante su apogeo en Europa. Esta arca de Noé capitalista no carece de visos de realidad. Se dispone de un gran depósito de semillas extraídas de todas las latitudes con el presunto objetivo de dotar de alimentos a la humanidad, de producirse una hambruna de magnitud apocalíptica. Lo que no se dice y es muy poco difundido por la opinión pública es que tal banco de semillas, también conocido como bóveda del fin del mundo o del juicio final, existe y se encuentra en Noruega, a 1300 kilómetros al norte del círculo polar ártico. Entre sus principales patrocinadores se incluyen no solo gobiernos, sino también empresas privadas, lo que hace presumir que su provisión no será en modo alguno gratuito y altruista. Sería una forma más de asegurar el estado de sumisión e incondicionalidad que, desde hace décadas, persiguen con afán las clases dominantes gringas y europeas, constituidas en un frente común contra cualquier pretensión de soberanía que amenace sus intereses capitalistas. No es descabellada la realidad que se desprende de todo esto: un imperio dictadura corporativa mundial donde convivan una minoría gobernante con disfrute de muchos privilegios y una mayoría subordinada sobre la cual recaerá la exigencia del sacrificio total de sus derechos civiles a cambio de la posibilidad incierta de sobrevivir. Lo que se obvia y se debe divulgar es que las desigualdades sociales y económicas, sin omitir lo referente a la catástrofe ambiental que se cierne sobre nuestro planeta y, por consiguiente, sobre el destino humano, tiene sus causas u origen en las estructuras que sostienen y caracterizan el modelo civilizatorio capitalista contemporáneo, se debe comprender, como concluye Albert Recio Andreu en su artículo Imperialismo defensivo de populismos y migraciones, que luchar contra el capitalismo hoy, responder a su modelo explotador y depredador, requiere más que nunca de un pensamiento cosmopolita orientado a elaborar propuestas de desarrollo viable, justo y deseable para el conjunto de la sociedad. Si algo bueno no nos debería dejar la fase neoliberal, debería ser que nos sitúe inevitablemente frente a la necesidad de pensar una economía en clave planetaria de humanidad. A volver a la senda que trata de esbozar el proletarios de todo el mundo unidos, pero sin caer en su optimismo ingenuo. Esto no significa cerrarse a cualquier posibilidad que entrañe diluir por completo las pretensiones hegemónicas del capitalismo global, sino sumarse al esfuerzo común de evitar la calamidad que ellas representan para el género humano y todo vestigio de vida. Un artículo de Omar Garcés. Día Internacional del Cooperativismo, su dilema actual ante el genocida neoliberal. Las cooperativas serán la única alternativa al modelo económico fundado en el egoísmo que fomentan las desigualdades. Joseph Stiglitz. La destrucción de las condiciones políticas de la vida decorosa impulsaron como reacción el surgimiento del cooperativismo en 1844 en Inglaterra, en plena revolución industrial. Hoy, esa misma reacción en potencia debería darse ante el neoliberalismo desde el seno del actual cooperativismo. J.Y. Se celebrará en todo el mundo este primer sábado de julio el Día Internacional del Cooperativismo. Una brevísima referencia es oportuna. Entonces, en 1923, el Comité Ejecutivo de la Alianza Cooperativa Internacional, ACI, recomendó conmemorar un Día Internacional de las Cooperativas. La ACI fue fundada en Londres en 1895 y es la organización que nuclea a todos los movimientos cooperativos del mundo. El 16 de diciembre de 1992, la Asamblea General de la ONU, a través de la Resolución 4790, proclamó la necesidad de realizar un Día Internacional de las Cooperativas a partir de julio de 1995, se efectivizó. Ahora, ¿cuál es su significación ante el genocidio neoliberal? No puede y de hecho no está en discusión los nobles propósitos que promueve y evidencian los valores y principios que animan al sistema cooperativo. Sin dudas, y tal como lo han hecho muchos pensadores y organizaciones, el cooperativismo debe emerger de las catacumbas como en algún momento de la historia lo hicieron los cristianos. Entonces, 1985, se preguntaba González Salinas, ¿por qué la cooperación es popular? Claro, en el sentido en que las poblaciones agredidas por las políticas neoliberales no identifican el cooperativismo como camina una sociedad mejor, un mundo mejor. Pero es que aún desde el propio seno de las dirigencias no terminan de convencerse de que el tiempo de las catacumbas ya fue. El neoliberalismo global solo genera pobreza y decadencia institucional, sufrimiento social, infortunio de los pueblos en todo el mundo. ¿Y en Latinoamérica? A través del avance denominado recolonización o neocolonización, está destruyendo la economía y la vida social, puesto que han socavado a tal punto sus economías como sistemas, son inviables para lo que se supone que son, satisfacer el buen vivir. Así las cosas, el cooperativismo debe sacudirse y reflexionar ante este panorama. El cooperativismo del siglo XXI ya no puede ser igual que sus predecesores, so pena de sucumbir o quedar neutralizado y empantanado de realizar su máxima misión, transformar el mundo por sus propios medios. El agotamiento del tercer sistema socioeconómico que ha conocido y transitado la humanidad hasta nuestros días es evidente. Si lo queremos ver y comprobar donde quiera que sea, ya no funciona para las poblaciones de las naciones denominadas desarrolladas, quienes se ven continuamente socavadas en sus vidas. El presente neoliberal financiero está configurando otro mundo, un mundo inviable e incompatible con la vida social y la existencia de la naturaleza. El cooperativismo en la presente celebración debería resaltar sus potencias democráticas participativas, revocación de mandatos, su proporcional distribución de los beneficios socialmente alcanzados y, sobre todo, su profunda vocación humanista, su preocupación y ocupación por la comunidad. En la ciudad capital de la provincia de Formosa, Argentina, está erguido un emblema de la cooperación, la plazoleta de la cooperación y la mutualidad, Dr. Leo Schuhamann. Ella es un sitio público en homenaje a Don León, y a los dos movimientos, idea que surgió desde mi mente y corazón, y que el sábado 7 de julio del presente año lanzaremos estas declaraciones al mundo, que serán replicados mediante el generoso aporte de los medios de comunicación social, que mucho agradecemos. Un artículo de José Yor. Fútbol, lumpenburguesía y resistencia. No cabe duda que la idiosincrasia es producto de la educación de un pueblo, y si esta es mediocre, los resultados son atroces. Solo hay que ver el comportamiento de los mexicanos durante el Mundial de Fútbol en Rusia y en nuestro propio país. Una afición mediocre y de doble moral, a la que le brinca el patrioterismo en el lugar, en las fechas y por los motivos equivocados. Fornicar y hasta quemar la bandera alemana, orinar la embajada coreana, insultar al equipo contrario, burlarse de la cultura local, manifestar su racismo con ademanes contra la cultura oriental, insultar a héroes nacionales como el caso del cosmonauta Yuri Gagarin, primer hombre en el espacio, a quien Televisa abiertamente parodió como Yuri Gagarin, en un programa donde una mano con ojos, parte de la barra de entretenimiento para toda la familia, se convierte en el bufón de la mediocridad. También convertir las calles por las que corrió sangre y vieron nacer la heroica Revolución de Octubre, que recién cumplió sus 100 años, convertidas en cantinas por la afición mexicana, acoso sexual a las mujeres, burlas a las distintas lenguas y en gran medida prácticas fomentadas por las televisoras mexicanas que cubren el evento y promueven entre las barras de grandes análisis del Mundial. La violencia de género, el racismo y la xenofobia, con cualquier cantidad de recursos, desde payasos, magos, bufones, comentaristas y analistas. Lamentable. Todo esto es tan solo una pequeña muestra de la vulgaridad e ignorancia que impera en la oligarquía y la lumpenburguesía nacional presente en el Mundial. Las únicas que se pueden costear un viaje a Rusia. Valores como el respeto y la tolerancia están perdidos. Y bueno, más bien, en este sector social nunca han existido. Son inmorales y no conocen el mínimo ápice de ética, convirtiéndose en un puñado de gente que avergüenza a los mexicanos y que ni por casualidad es representativa de nuestro país. Incluido un equipo de fútbol en cuyas filas hay extranjeros, comenzando por el entrenador de nacionalidad colombiana. Encima, festejan esfuerzos que no han hecho. Una parte de lo peor de este país se encuentra en Rusia. La otra parte se encuentra aquí, conspirando contra el pueblo, robando, asesinando y persiguiendo a quienes les estorban en sus planes. Más de 30.000 desaparecidos, entre ellos 43 estudiantes, no pudieron ir al Mundial, ni tampoco los más de 300.000 asesinados en este país. Pero la cultura del shock siempre está presente. Mientras el país esté en vilo y al pendiente de la clasificación de la selección mexicana a las siguientes rondas y festejando sus fracasos, acá en la vida real asesinaron a 132 candidatos a puestos de elección popular. Enrique Peña firma 10 decretos que privatizan el agua, agreden a vecinos damnificados del multifamiliar Tlalpan por exigir un derecho humano como lo es la vivienda. Se recrudece el hostigamiento contra las luchas de los pueblos originarios. El Congreso Nacional Indígena y el Consejo Indígena de Gobierno, quienes llaman a la autoorganización en distintos comunicados, denuncian hostigamiento, amenazas, persecución y enrarecimiento del clima pacífico de los pueblos por parte de policías, militares, paramilitares, autoridades del mal gobierno, partidos políticos y el Instituto Nacional Electoral INE, quien pretendió imponer casillas en municipios autónomos donde rigen los usos y costumbres de los pueblos protegidos por la Constitución mexicana y el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, la OIT. También, en sendos comunicados, las guerrillas armadas como el Ejército Popular Revolucionario Partido Democrático Popular Revolucionario llaman la autodefensa armada. O a las Fuerzas Armadas Revolucionarias Liberación del Pueblo no descartan la vía armada en caso de un nuevo fraude en las elecciones. pan y fútbol desde Rusia, circo y simulación en México, pero también una férrea resistencia desde abajo, desde los pueblos, que son los que tendrán la última voz en este bacanal de buitres. Por eso hoy, hayas votado o no, la ruta planteada por el CNI y el SIG es la autoorganización como herramienta contra la imposición del despojo. La lucha sigue siendo por la vida. Un artículo de Polo Castellanos. Sinuoso camino. Gracias. Se despide de ustedes una lluvia de café, quien los invita a visitar y a escuchar la página de Radio La Nueva República. Hasta pronto.